otra, siempre, siempre, con más amor para ti. Como quisiera descubrir tu mente, todo lo bueno que hay en ti, en tu inocencia y en tu cuerpo de mujer. Como quisiera descubrir lo que piensas, si es que no existo para ti, hoy yo te pido por favor demuéstralo. Toma mi corazón, siente sus latidos, está enfermo de amor y es por ti. Toma mi corazón, llévatelo contigo, el pobre morirá si no estás tú, si no estás tú. Y esta es para ti, mi amor, porque, porque ya no estás. Quisiera descubrir lo que piensas, si es que no existo para ti, hoy yo te pido por favor demuéstralo. Toma mi corazón, siente sus latidos, está enfermo de amor y es por ti. Toma mi corazón, llévatelo contigo, el pobre morirá si no estás tú. Toma mi corazón, siente sus latidos, el pobre morirá si no estás tú. Toma mi corazón, llévatelo contigo, yo sé que al final vas a partir, te irás de aquí. Mi corazón, el cual ya no tiene sentido para mí, porque si no tengo tus besos y tus caricias, yo me siento morir.